la carretera para continuar el viaje rumbo al castillo de Tífano, al norte de Hungría, en la provincia de Cerver. El profesor Lewis acoda la pesada rueda del carromato, al tiempo que Calimán alza en vilo el pesado vehículo con facilidad pasmosa. ¡Oh! ¡Tiene la fuerza de 50 hombres! ¡Levanta fácilmente la carretera! Ahora, profesor, coloque la rueda en su lugar. ¡No pierda tiempo! Levante un poco más el carromato. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Sí! Karen de Tífano, la hermosa joven, contempla con admiración a Calimán sostener en alto el carromato y sonríe admirando a aquel hombre que ha dado ya pruebas de su valor y sangre fría sobre humanos. ¡Ay, cuánto me alegro de que Calimán nos acompañe! A su lado estamos totalmente a salvo y tranquilos. Es un hombre extraordinario. Y aún no ha visto nada. Espero que muy pronto sea testigo de sus famosas hazañas que le han dado fama de... ¿Escuchó? ¿Escuchó, señorita Karen? Sí. Sí, un aullido. Un aullido igual que anoche. Quedan inmóviles, tratando de mirar a su alrededor. Pero la espesa niebla los envuelve como frío sudario, presagio de muerte. ¿Será un lobo humano? ¡Calla! ¡Calla, Solín! Me aterra pensar en ello. Tal vez sea el mismo que atacó esta noche. ¿Recuerda? Sí. Y de recordar aquel monstruo que estuvo a punto de atacarme. Ay, siento que la sangre se me congela en las venas. Ay, esperemos que pronto reanudemos el viaje. Este lugar me da miedo. Me imagino que usted va a sufrir mucho si se queda en estas tierras mucho tiempo. No, no lo haré. Jura que no lo haré. Pero su padre, el barón de Tífano, le ha pedido que regrese al castillo. Después de no haberla visto en 10 años, estoy seguro que le pedirá que se quede para siempre. No, no. Será lo último que haga en la vida. Por ningún tesoro del mundo aceptaría quedarme a vivir en estos lugares tan solitarios, tan misteriosos. Con el castillo, lo suficiente para convencer a mi padre de que debemos dejarlo todo y viajar rumbo a Londres. Usted ha dicho que el barón no le gusta salir de sus dominios. Tendrá que aceptar. Vivir aquí sería como quedar prisioneros en una tumba, rodeados de un ambiente misterioso, de terror, de muerte. La hermosa joven queda inmóvil. Solín se estremece mirando a su alrededor. De pronto, una mano surge de entre la niebla y se posa lentamente en el hombro de la joven. Se estremece de terror y lanza un grito de angustia al sentir que una mano se posa en su hombro. ¿Y quién? ¿Qué sucede, Karen? Ay. ¿Qué sucede? Ay. ¿Le asusta mi presencia? Oh, Calimán. Ay, qué susto me dio. Yo creí que... ¿Sí? Bueno, creí que podría ser alguien que... Ay, no sé ni lo que digo. Estoy tan nerviosa. Ah, ya me doy cuenta, sí, pero... Le tengo una buena noticia. ¿Sí? El carruaje está reparado y podemos continuar el viaje. Oh, bendito sea Dios. Oh, la niebla es tan espesa que no nos dimos cuenta a qué hora te acercaste. Y como todo esto está tan misterioso... Están nerviosos. Se han dejado impresionar y ahora tienen miedo hasta de su sombra. Malo. Muy malo. Recuerda, Solim, que jamás hay que dejarse vencer por el miedo. La mente se trastorna y es capaz de crear cosas que no existen. Bueno, pero no se puede negar que hay un ambiente misterioso, extraño y peligroso a nuestro alrededor. Tantos accidentes que nos han ocurrido durante este viaje deben tener una justificación. Tal parece que alguien se empeña en impedir que lleguemos al castillo. Anoche el ataque de ese extraño ser que terminó por matar a un hombre. Luego el derrumbe del puente justo cuando nosotros cruzábamos. Ahora quedamos en medio camino y... Ahí está otra vez ese horrible aullido. ¡Un lobo humano! ¡Ay, vámonos! Por favor, vámonos. Calma, de Karen, aquí. Calma. Es que tengo miedo de que alguien nos ataque otra calma, vez. Calma, he dicho. Proseguiremos el viaje tratando de ahuyentar los temores. Es verdad que han ocurrido sucesos peligrosos y un tanto extraños. Pero No debemos dejarnos vencer por el temor. Pero... Vamos, Karen. Piense que estamos ya muy cerca del castillo de su padre. Y esta noche estaremos disfrutando de su albergue y riéndonos sin duda de nuestros temores. Ahora el aullido se oye más cerca. Creo que el animal viene hacia aquí. Vámonos, Calimán. Se lo suplico, vámonos. La joven, temblando de angustia, se refugia entre los recios y musculosos brazos de Calimán. Y él la mira profundamente. Escuche bien, Karen. No debe preocuparse de nada. Le prometí al profesor Lewis que la llevaremos sana y salva a este lado de su padre. Y yo sabré cumplir mi ofrecimiento. Vamos. Tranquilícese. Que todo está bien. La expresión serena de sus ojos, el tono grave y pausado de su voz varonil, sus recias y musculosas manos que la aprisionan, hacen que la hermosa joven se sienta reconfortada. Sí, es verdad. Estando a nuestro lado, no hay nada que temer. Ay, perdóneme. Me estoy portando como una niña tonta. ¿Qué pensará usted de mí? Que es usted, Karen, una mujer extremadamente sensitiva y frágil. E impresionable a la vez. De grata personalidad. Y que me atrae, sinceramente. Sí, Karen. Yo también me alegro de estar aquí. Gracias a ello he tenido la oportunidad de conocerla y eso es algo que me emociona y que jamás podría olvidar. Calimán. Y a todos los atributos se une el de su belleza. Oh. Karen, créame, es usted muy hermosa. ¿Y cuando sonríe así? Su rostro es como la viva imagen de una virgen del templo de Isis, llena de candor, sensibilidad y pureza. Karen se estremece de pies a cabeza. Jamás antes las palabras galantes de un hombre le habían causado tal impacto emocional. Sus claros ojos se entrecierran. Sus labios tiemblan nerviosos. Creo que debemos irnos. La perturban mis palabras. Oh, no. Me agradan. Bueno, en realidad no sé qué responder. Bien, vamos. La noche avanza y debemos llegar cuanto antes al castillo. Supongo que su padre, el barón de Tífano, estará inquieto por la tardanza. Él debería haber enviado a alguien a recibirnos. Y también un afortunado joven llamado Lucas Van Doren estará deseoso de tenerla cerca. ¿Lucas? Su prometido, recuerda. El hombre afortunado que tendrá la dicha de convertirla en su esposa. Un hombre de suerte, envidiable, que sin duda tendrá sensibilidad suficiente para comprenderla. Los azules ojos de Calimán están fijos en el rostro de la hermosa joven. La niebla los envuelve y ella se aparta nerviosa de aquellos musculosos brazos que la aprisionan con ternura. Calimán, ¿nos vamos? Sí, profesor, ahora mismo. Bien, Karen. ¡En marcha! ¡Vamos! La joven se deja conducir dócilmente. Abordan el carromato. El hombre increíble tira de las riendas, fustigando a las bestias. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! La carretela reanuda su marcha, perdiéndose pronto entre la niebla. Un instante después, vuelve a escucharse el tétrico aullido de un lobo solitario. Tal vez de un lobo humano. Alrededor del lúgubre castillo de Tífano, el viento va despejando la niebla, empujándola hacia los páramos y pantanos que pronto parecen sumergirse en aquella nube sinuosa y de cambiante forma, el gitano Zarco, quien atento a sus órdenes permanece vigilando hacia el camino que se interna colina abajo, parece un perro, un animal obediente que permanece confundido entre las sombras del anochecer. Su rostro impresionante, con aquella cicatriz que cruza de mejilla a mejilla, sus ojillos como de perro, y sus cabellos hirsutos, sujetados por el pañuelo rojo, semejan una máscara impresionante que se advierte bajo la pálida luz de la luna llena. Aquella noche de primer luna llena en la que se advierte un ambiente extraño, como de un invisible peligro que acecha en los contornos, el gitano Zarco permanece inmóvil. Y de pronto, un ruido a sus espaldas le hace reaccionar. El gitano salta de donde está trepado y queda mirando hacia los resecos arbustos que parecen fantasmas al acecho. Sus manazas se crispan nerviosas e instintivamente empuña el cuchillo que siempre lleva semioculto en la faja. Contiene la respiración mirando una sombra que avanza lentamente, abriéndose paso entre los arbustos. No te asustes, estúpido. Soy yo, Lucas Van Doren. ¡Lucas Van Doren! Aquel joven de rostro pálido y de mirada enigmática se abre paso entre los arbustos, avanzando hacia el gitano. Vestido siempre con aquel traje de terciopelo negro que le da un aspecto fantasmagórico, destaca la cacha del revólver en el cinturón y el cabello largo y lacio que cae sobre sus hombros, mismo que se mueve a impulsos del viento. Al fin se detiene en actitud burlona ante el gitano y agrega: ¿Qué diablos haces aquí? Que yo recuerde, el señor barón te envió en busca de Karen. ¿Qué ha sucedido? Tuvieron un retraso. Debía estar aquí ya desde anoche y todavía no llega. ¿Dónde está ella? ¡Habla, maldito gitano! ¿Qué? Se derrumbó el puente de Saletiene. Prosigue en su viaje a bordo de una carretela. ¿Es que viene acompañada, acaso? ¿Los viste ya en camino? Quedaron atascados en un hoyanco. Vamos, dime lo más importante. ¿Quién viene con ella? Un anciano, un muchacho y un hombre la acompañan. El profesor Lewis, sí, ya lo sé. Su protector en Londres. ¿Pero quién es el otro hombre? Vaya, vaya. El gitano acciona expresivo, con las manos trazando signos que Lucas Van Doren está acostumbrado a descifrar, y avanza con gesto interrogante hacia él. Un hombre joven, fuerte y apuesto. ¿Y quién es? ¿Vestido como un hindú? ¿Estás seguro de eso? ¿Qué? ¿Karen parece sentirse atraída hacia ese hombre? ¿Y por qué? ¿Acaso es su amante o qué? ¡Dímelo todo, maldito gitano! ¡Dímelo o te ahorco! ¡Maldito seas! No puedes hablar y explicar las cosas debidamente. No sabes quién es ese extraño hombre que la acompaña, pero has podido darte cuenta de que Karen se siente atraída hacia él. ¿Por qué? No entiendo. Busca su ayuda y protección. Y lo sabe el señor barón. Se supone que es un amigo del profesor Lewis que viene acompañándolos. Bien, ya sabremos quién es exactamente ese hombre. Será desagradable comprobar si es algún pretendiente de Karen. Sería un gran error por parte de ambos. Karen de Tífano me pertenece. Pronto será mi esposa y no admitiré que nadie se interponga. ¿No has oído, estúpido? ¡Nadie! Sigue pues aquí vigilando y en espera de su llegada. Y hazlo saber de inmediato. Quiero ser yo el primero en darles la bienvenida. Lucas Van Doren mira despreciativamente al gitano, a quien ha derribado bruscamente, y agrega: vigila bien, maldito gitano, si no quieres que te saque los ojos y los arroje a los buitres. Lucido quedarías, ¿eh? Mudo y ciego. El gitano lo mira con rencor. Es mucho más fuerte y vigoroso que Lucas Van Doren, y de quererlo, fácilmente lo mataría con sus manazas de simio, pero lo respeta, lo teme. Sabe que es el protegido del barón de Tífano y le debe obediencia y sumisión. Iré al castillo a hablar con el señor barón y hacer los preparativos para recibir a mi hermosa prometida Karen. Ten cuidado, Zarco. Abre bien los ojos. Si no te has dado cuenta, es noche de luna llena. Y tú sabes lo que ocurre en noches como esta, ¿verdad? Sí, tienes razón. En noches de luna llena, los lobos humanos salen en busca de víctimas. Y tú puedes ser una de ellas. Tu sangre de perro rabioso puede satisfacer su sed inagotable. Abre bien los ojos, maldito gitano. El gitano queda inmóvil, mirándolo con furia, cuando se escucha... Es verdad que en torno al lúgubre castillo existe el peligro, el acecho de muerte de los lobos humanos. ¿Qué peligros aguardan a Calimán y a sus compañeros la noche de su llegada?